berreón, cabrón. Ahí está, cómo no, los mojinos escocidos nunca nos fallan, siempre nos permiten empezar con un poquito de ritmo este programa que hacemos semanal. Esto es Radio Rosco, el programa que hacemos los trabajadores y las trabajadoras de autobuses de Barcelona, hoy con la incorporación de un compañero de metro, o sea que este programa lo podemos poner todavía más en plural. Radio Rosco, el programa que hacemos los trabajadores y las trabajadoras de transportes de metropolitanos de Barcelona. Ya casi se me cuela el Tots Mobilitza en Barcelona. ¡Casi! Pero bueno, aquí estamos, un lunes más. Este es el programa número 16 del año 2017. Hoy es 24 de abril. Y tenemos varios temitas y, bueno, una compañía, la verdad es que la más de gratificante y de buena. Por una parte tenemos al compañero de Metro, Ángel, de Solidaridad Obrera, que le hemos pedido que nos venga a explicar un poquito cómo funciona el conflicto de Metro. ¿Qué tal? Buena tarde, Ángel. Buena tarde. Buena tarde. Por otro lado tenemos a nuestro amigo Godoy. ¿Qué tal, Godoy? Buena tarde. Hola, buenas tardes. Y tenemos a nuestro amigo Mercader, que a ver si le llega el micro. ¿Se oye? ¡Hombre! Sí que se te oye. Mira que quería dejarte sin voz hoy, pero no hay manera. La tengo tomada. ¿La tengo tomada? La tengo tomada. Por mí mismo. Por mí mismo, vale. Por la revolución tuya, ¿no? La interior, la que tienes interior desde hace un montón de tiempo. Bueno, y también nos acompaña el compañero Asier, que por lo menos que diga algo de autobuses. ¿Qué tal, Asier? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Venga, pues estamos esperando llega, y lo que nos llega es una llamadita para informarnos de una reunión que hemos tenido esta mañana con el ICAM. Mientras Merca presenta lo que hemos hecho el tema. Venga, Merca. Bueno, pues nos imaginamos que es el compañero Román, que como sabéis, esta mañana teníamos una reunión con las directivas del ICAM, la más alta representación del ICAM, y la teníamos con CGT para hablar de un tema muy puntual, que es el que afecta a los conductores y conductoras. Ramiro, parece que ya tenemos, ¿no? Vamos a ver. ¿Ah? ¿Hola? Empezamos a tocar botones, como es de costumbre. Eso es habitual. ¿Qué tal? Román, ¿nos oyes? Bueno, pues que no falle, ¿eh? Que no falle nada, porque siempre nos queda el mismo recurso, que es el de conseguir... Vale. Hola. Dame un momentito, que lo hemos subido demasiado fuerte. ¿Qué tal, Román? ¿Nos oyes? Sí, hola, ¿qué tal? Ahora sí. Muy bajito, muy lejos. Bueno, de momento lo importante es que nos oigas. Conociéndonos, hay que empezar con lo básico, Román. Buenas tardes, ¿cómo estás, compañero? Bien, bien, bien. Buenas tardes. Habíamos empezado a presentar el tema, pero ya que has llamado, pues presenta tú qué hemos hecho hoy allí con la dirección o con las directivas del ICAM. Explica. Bueno, comentamos un poco dónde fuimos, con quién nos entrevistamos, quiénes fuimos, bueno, y a qué resultado que fuimos, ¿no? Hoy tuvimos una entrevista con Lidia Domingo, es la directora general de la Seguridad Social, digamos, de Cataluña, y Lidia Domingo es la directora del ICAM. Son las máximas autoridades en este tema por debajo del consejero de Comín. Tuvimos una entrevista con ella dos, y de parte nuestra, de CGT, nos acompañó, fuimos seis compañeros, cinco conductores y un mecánico, y nos acompañó el abogado de CGT, Alex Timinetti, que es también el responsable del CGT de seguridad laboral. Tuvimos una entrevista en la maternidad, y el objetivo de la entrevista fue informarles y plantearles de manera muy contundente la situación que estamos viviendo en la empresa. Se están acumulando los casos de compañeros y compañeras a los que tienen problemas de salud, y a los que el ICAM les da el alta sin estar en condiciones Creo que, bueno, no tuviste ningún problema para que aceptara que ibais toda la trupe que ibais. Hemos visto fotos y sí, lo que dices tú. Cinco conductores, un mecánico y también Alex Titmineski. ¿Cómo ha ido la reunión? ¿Ibais documentados? ¿Qué se ha pedido? Trabajadores del sector informático. Y ahí no había habido problema con el número, simplemente les daban el DNI con anterioridad y 5, 6 o 7 trabajadores acompañando al abogado, le plantearon el tema y tal. Cuando fuimos nosotros se ve que los autobuseros no tenemos muy buena fama en ciertos estamentos, entonces no querían que entremos todos. Éramos 6 compañeros, ya habíamos dado los DNI desde hace 4 o 5 días y tal, con el abogado. Entonces nos dijeron solamente 3, ¿no? 3. No querían, bajo ningún punto de vista, reunirse con los 6 a la vez. Eran 3 más el abogado. Y estuvimos ahí en tira y afloje casi una hora, porque le dijimos... porque lo que argumentaban era que no tenían sala disponible. Era un argumento, bueno, un poco... ridículo, porque en la maternidad, que es un edificio enorme que tiene salones vacíos por todos lados, el tema era que no había 6 sillas disponibles en un despacho. Era un argumento ridículo. Entonces dijimos, bueno, si no hay sitio hoy, ya volveremos otro día, que nos den otra fecha, pero nosotros no queremos ya, los 6 llevábamos documentación, llevábamos informe médico para demostrarle lo que íbamos a decirle, y no queríamos que 3 compañeros se queden fuera y 3 entren. Al final, después de una hora de tiras y aflojes, aceptaron que entremos los 6 con el abogado. Y bueno, la reunión básicamente fue plantearles el tema. Mire, nosotros no venimos a hablar de nuestros problemas, le dijimos, simplemente los traemos como ejemplo, pero no es solamente nosotros lo que está pasando en la plantilla, los problemas nuestros, sino que es un problema que se está generalizando en TMD. Para demostrarlo, le hemos traído algunos casos que son los nuestros y algunos más. Llevamos documentación, llevamos informes médicos y sentencias judiciales que echaban para atrás, que revocaban decisiones del ICAM. Los casos más flagrantes, por ejemplo, que le hemos planteado son de compañeros que por sus problemas de salud se les han llegado a retirar el carné y el ICAM le ha dado el alta sin carné. ¿No es cierto? A conductores que sin carné los mandan a trabajar. Esos son los casos más flagrantes. Pero luego hay otros, bueno, varios casos más que hemos llevado. ¿Sí? ¿Me escucháis? Sí, te oímos perfectamente. Sí. Le hemos llevado varios casos más de compañeros que específicamente los informes médicos desaconsejaban conducir un autobús por la peligrosidad que ello comporta, porque hay compañeros con distintos problemas de salud, es un peligro que estén conduciendo autobuses, tanto por la medicación que toman como por las enfermedades que tienen, los dolores, etcétera. Bueno, varios casos distintos, digamos. Y sin embargo, ellos, con todos los informes médicos diciendo esto, los han mandado a conducir, creando un problema tanto a los trabajadores como a la propia empresa, ¿no? Entonces, le hemos planteado esto y le hemos llevado la documentación para demostrarle que no estábamos hablando por hablar, sino que eran casos reales y de problemas provocados por ellos. Entonces, bueno, tuvimos casi 3 horas de reunión, ¿eh? No fue una reunión corta, fueron 3 horas. Yo la voy a resumir, por supuesto. Lo que ellos dicen es que, bueno, la anterior persona que estaba al frente del ICAM directamente al abogado, por ejemplo, una vez que hablaron del tema de TMB, de conductores, le dijo Consol Lemonche se llama, la anterior, le dijo, bueno, directamente le decía, te debes una empresa grande y que os coloque, nosotros no nos vamos a hacer cargo de conductores que no pueden conducir, que ya la empresa como es grande los coloque en otro sitio, ¿no? Ahora no lo dicen directamente así, nos dijeron que ellos hace un poco que están las dos, menos de un año, que eso ha cambiado, que lo quieren cambiar, muy buenas palabras, todo fueron muy buenas palabras en la reunión de parte de ellas, pero son palabras nada más. Nosotros dijimos que esos cambios no se notan, no llegan, esos cambios no llegan a los conductores ni a los mecánicos, ni a los trabajadores de TMB no llegan. Por más que digan que hay cambios reales, pero nosotros no estamos viendo cambios. Y le hemos demostrado que el año del 16 y el 17, ahí sigue habiendo problemas. Y le hemos puesto los casos encima de la mesa, ¿no? Que no, nos pidieron tiempo, que bueno, que son equivocaciones médicas, que puede ser que se equivoquen, nos dijeron, pero que no hay ninguna directiva de parte de ellas, no hay ninguna directiva en ese sentido de que le den alta forzada a trabajadores de TMB. Nos dijeron también que los recortes, una cosa media increíble, que los recortes, que no es, esto no es política de recortes, que no tiene nada que ver con criterios económicos, porque nosotros dijimos que no, eso le dijimos que no lo creemos, que no creemos eso, que es una política de recortes, que es, digamos, cada trabajador que mandan a trabajar así no pueda trabajar, es un dinero que se están ahorrando de la Seguridad Social y dedicar, que eso es así. Que no nos vengan con milongas. Y entonces nos desafiaron a que, bueno, que en una próxima reunión, nos pidieron una próxima reunión, porque nos van a explicar con datos y con cifras y en profundidad cómo funciona todo esto. Nos pidieron que tener otra reunión. Entonces le dijimos que sí, que por nosotros no hay ningún problema, que todas las reuniones que hagan falta, pero que queremos soluciones, que no queremos que cambie esta política. Y una cosa interesante también que nos dijeron es que tienen una comunicación directa con los servicios médicos, los responsables del servicio médico de TMB, y que cualquier caso que tanto la empresa como ellos vean que es un caso dudoso o crítico o que no, o que hay problemas, que gente que no puede estar, en 20, tiene una especie como de protocolo, es decir, de funcionamiento entre TMB y ellos, que en 24 horas se ponen en contacto uno con otro, ¿no? Pero bueno, es esto. Nosotros le dijimos, volvemos a insistirle que no notamos que estas mejoras lleguen a los trabajadores, y le dejamos muy claro una cosa importante, compañeros, le dejamos muy claro que todos estos temas nosotros los llevamos porque es peligroso para el trabajador, por ejemplo un conductor, un compañero, una compañera que no está en condiciones de conducir y tiene que ir a conducir, se pone en peligro él o ella misma y pone en peligro al pasaje y a los peatones y a todo el resto de los ciudadanos que están por la ciudad circulando, o sea, a pie, en coche, en moto, etcétera. Y le dijimos, el primer accidente gordo que haya por culpa de una alta mal dada, va a haber respuesta sindical. No venimos aquí a amenazar, le dijimos, pero tenéis que saber que la plantilla se está concienciando de este tema y vamos a reaccionar. Cuando haya un accidente grave, porque lo va a haber, si seguís así, mandando gente en estas condiciones a trabajar, va a haber un accidente, aunque nosotros no queramos, lo va a haber, vamos a convocar medidas sindicales, manifestaciones, paros, etcétera. CGT lo va a hacer. Eso se lo dejamos bien claro. O sea que el mensaje yo creo que ha llegado, Muy bien. Vale, Román. Alex también nos ha enviado un WhatsApp que más o menos nos explica lo que tú has dicho. El problema con el número de personas que el ICAM querían que entrara dentro de la reunión, ellos le querían limitar a 3 o 4 personas, al final habéis conseguido entrar todos los que creíais que teníais que entrar, y bueno, ha señalado también la advertencia que le hemos hecho directamente al ICAM, de que aunque ellos no se consideren responsables de lo que suceda cuando le den un alta a un conductor o una conductora que vaya tomando 10 pastillas que todas son contradictorias o son contraproducentes a la hora de conducir, las acciones que tomaremos pues serán las que decida la plantilla en ese momento, pero en un principio serán acciones de presión, ¿no? Román, ¿me oyes? Sí, sí, te escucho muy bajito, pero vale. Creo que sí, te escuché. Alex también te mandó un... Sí, un mensajito. Alex mandó el abogado un mail con esto, ¿no? Un fax o un WhatsApp, un mail o algo. Sí. Sí, sí. Yo creo que el mensaje les ha quedado claro, que esto así no puede seguir, que están poniendo en riesgo a trabajadores y a usuarios del transporte público, porque hay gente con informes médicos, con patologías muy complicadas, informes médicos, como el caso mío, informes médicos que dicen que no, que conducir así es un comporta un peligro, y no han hecho caso. Luego, los jueces tienen que ir haciendo de médico y arreglar los problemas que ellos crean, porque luego los compañeros van a terminan siendo algún juzgado y el juez, en prácticamente en casi todos los casos que conocemos, ha dado la razón a los trabajadores, y los jueces no tienen por qué hacer de médicos, esas las funciones las tienen que cumplir ellos, no obligar al trabajador a empezar un peregrinaje judicial gastándose una cantidad de dinero que no le sobra para terminar en una decisión que tendrían que tomarla ellos sin necesidad de todo este el trabajador se coma todo este problema, ¿no? Uh-huh. O sea que, bueno, ya digo, han sido buenas palabras de parte de ella, pero le hemos dicho que con buenas palabras las cosas no se arreglan, tiene que haber hechos, no buenas palabras. Nos dijeron que, bueno, que nos pidieron otra reunión ellas mismas para traernos cifras y demostrarnos para mostrarnos cómo funciona en profundidad esto del ICAM y tal. Y dijimos que sí, que nosotros no tenemos ningún problema en hablar, por supuesto, y informarnos y tal, pero siempre y cuando se pongan las pilas y cambien esta política de mandar gente a trabajar que estén en condiciones, a compañeros que no estén en condiciones de trabajar, y menos que menos a conducir un autobús. El mecánico que estaba ahí, por ejemplo, el ICAM le dio el alta pues con un tendón, con un brazo que no podía levantar, el brazo derecho no lo podía levantar porque tenía el tendón, que al final se lo tuvieron que amputar, que cortaron un tendón, y lo mandaron a trabajar así. O sea, otro compañero que estaba ahí ahora le han bajado un montón los medicamentos porque estaba tomando mucho, y ahora toma 8, él mismo les contó, les llevó. Otro compañero, bueno, estaba Vicente Curto también, pues, todos sabéis el problema que tuvo, y al final ahora tiene una incapacidad. Todos fuimos los que estábamos ahí, contamos un poco cada uno nuestra experiencia, pero dijimos, nosotros no venimos a hablar de nuestros problemas. Nuestros problemas son un ejemplo de lo que está pasando. No queremos solución para los nuestros y el resto no. Simplemente queremos solución para todos, ¿no? Muy bien, Román. Pues queda claro que, bueno, habéis seguido una pequeña representación de toda la gente que está afectada de nuestros colectivos. Estaba Cerón, estaba Curto, estaba Medina, estaba José Donaire también. O sea, bueno, de alguna manera era para que visualizaran que detrás de todos esos informes que hay personas con cara y ojos, que no hay simple palabras, sino que personas con cara y ojos. Ahora quiere comentarte algo, Merca. Sí, yo creo que también es muy importante que sepa la gente que nos está escuchando que habíamos preparado una documentación que se la ha llevado también a estas directivas del ICAM, en la que se demuestra pues que hay una cantidad bastante importante de compañeros y compañeras que han ganado a través de los juzgados su derecho a tener una incapacidad cuando el ICAM se la había denegado. Esto a mí me parece sumamente importante, precisamente por lo que estaba diciendo Román, que si el ICAM sigue así y si tenemos algún compañero o compañera que tiene que ir a trabajar porque el ICAM le ha dado el alta y hay un accidente, las movilizaciones no van a ser otra cosa que vamos a parar la flota. Y yo soy de los que, bueno, las bonitas palabras del ICAM, pues no me las acabo de creer, porque yo hoy mismo he asistido a un juicio, que por eso no he podido acompañar a los compañeros aquí con los del ICAM, en el que precisamente se ha juzgado una alta médica del ICAM de una compañera con un montón de operaciones, con un montón de dolencias, con una, bueno, con un estado de salud que a juicio del perito médico que ha estado en el juicio, la verdad, no está para conducir, y en caso de que la pongan para conducir, representa un peligro no solo para ella, sino para los ciudadanos. Yo creo que hemos hecho muy bien, Román, en aceptar esa segunda reunión con el ICAM, pero no creo que tengáis que ir solos. Creo que esta vez le tenemos que ir contra más gente vayamos y nos dejen ya de, pues eso, ¿no? Porque yo veo muy bonitas palabras, pero hoy, en un juicio, cuando se supone que hay esa comunicación entre 20, de 24 horas entre el ICAM y la dirección de la empresa, se ha demostrado todo lo contrario. Sí, sí, sí. Sabes que eso se lo dijimos muy claro. Vosotras aquí decís algo, pero luego en los juicios quienes van en representación vuestra van a saco contra los trabajadores. Uh-huh. Y le contamos, por ejemplo, el caso mío, que fue directamente, pues, por poco. Dejaban entrever constantemente que yo mentía, por ejemplo. Ponían en duda ante el juez, y yo, con los informes médicos, ¿no? Y bueno, nos parece muy raro. Entonces, vosotras, le decíamos, vosotras aquí nos decís una cosa, pero luego vuestros abogados, médicos y tal, en los juicios, van a saco contra los trabajadores. Entonces, ¿qué cambio hay? Uh-huh. Bueno, ¿cuál es el cambio? Hoy era una primera toma de contacto, íbamos con Alex Timineski, que es de salud de CGT, iba también nuestro delegado Joaquín Gil del Comité de Seguridad y Salud, iban varios compañeros también de los que están normalmente allí con la PAICAM en la puerta del Instituto del ICAM. Eso les molesta mucho, Ramiro. Sí. Lo dijeron varias veces, se ve que lo de la PAICAM les molesta muchísimo. Sí, bueno, me imagino que... El ICAM es, digamos, es un organismo que hace 3 años nadie sabía que existía, ¿no? Y ahora está cada vez más, un poco, digamos, puesto públicamente por lo que está diciendo. Y eso no les gusta. Sí, en boca de todo el mundo, pero es por su mala gestión. Claro, es por su mala gestión, y por eso es de agradecer tanto el trabajo que realizan los de la plataforma de afectados por el ICAM, que son la PAICAM, con Jaime Medina, no me acuerdo del nombre de las dos personas que normalmente están con él allí en el ICAM. Pues bueno, es el trabajo de toda esta gente y de un grupo muy nutrido de personas que se empezaron reuniendo en el colectivo Ronda y que dijeron que ya estaba bien. Ya estaba bien de ver gente saliendo del ICAM a lágrima viva porque se consideraban maltratados y que el ICAM consideraba que todos los que iban allí intentaban de alguna manera aprovecharse del sistema público, ¿no? Pues no, la respuesta es que no, y creo que lo que hemos hecho hoy es el principio de una respuesta, pues, bastante firme de lo que tenemos que hacer. Bueno, Román, lo dejamos aquí, que tenemos al compañero de Metro también, y nada, agradeceros, pues, a todos, a los que habéis ido esta mañana, a Cerón, al Donaire, al Curto, al Javi Medina, a ti, al Alex y al Joaquín Gil y al resto de la gente que se ha presentado esta mañana. Y bueno, la próxima vez que vayamos, pues iremos bastante más, es así. Sí, sí, esto, como vosotros decís, es una... Por un lado, no nos vamos a creer las buenas palabras, nosotros vamos a juzgar los hechos, no las palabras. Y por otro lado, es un principio de respuesta ante un problema que tenemos en la plantilla, que es cada vez más grande, pues... Es un principio de respuesta. Lo está cogiendo el tema, lo estamos cogiendo en CGT. No sé, el resto de sindicatos ya no sé si nos enteran o qué es lo que está pasando, pero aquí nadie abre la boca. Y nosotros seguiremos, como siempre hacemos en CGT. Cogemos un tema y bueno, hasta donde nos lleguen las fuerzas. Muy bien, pues. Y al primer lío gordo que haya por este tema, pues habrá respuesta. Vale, Venga, Román, nos vemos, ¿vale? Venga, bueno, salud. Un saludo para todos. Hasta luego. Bueno, pues ya habéis podido escuchar, sobre todo la parte final, a partir de los 5 minutos en que mi inigualable capacidad técnica nos ha permitido escuchar todo lo que decía Román. Tú tienes el micro cerrado, todos los tenéis cerrados, menos yo. Con lo cual, lo siguiente que voy a poner es un minutito de música para romper un poquito el tema y continuamos con el tema de la huelga de metro. Venga, ponemos a Charrena y un disco que me gusta especialmente, que empujo pa' aquí, empujo pa' allá. Bueno, pues Charrena nos ha ayudado a cerrar un poquito el tema este del ICAM y de la entrevista que como organización hemos tenido esta mañana con la gente del ICAM. Me apuntaba Gil vía WhatsApp que también decía lo siguiente. Dice, también les hemos dicho que no buscamos invalideces a granel. Lo que queremos es trabajar en condiciones óptimas de salud. Si es que es lo que tenemos clarísimo. Bueno, pues nada, entramos ya de lleno en el tema de lo que hoy ha provocado un montón de quebraderos de cabeza. Yo diría que sobre todo a nuestra maravillosa jefa Sandía, ya recordar, verde por dentro. Ah, no, es al revés. Bueno, a lo mejor se ha cambiado. Como cambia tanto, y es que me tiene confundido. Estaba intentando buscar algún tipo de híbrido de frutas y tal para describirla. El higo y la breva. Ahora hay sandía de todos los colores. Ahora hay sandía de todos los colores. Pues bueno, nuestra jefa Sandía ya ha hecho sus declaraciones habituales, no ha esperado ni un solo día para criminalizar a los trabajadores y las trabajadoras de metro. Lo primero que ha hecho en una entrevista en TV3 era enumerar la cantidad de conflictos que había habido en TMB, no solo en metro, sino también en autobuses, para decirle a la gente, si es que, ¿veis con qué tropa tengo que lidiar? Con esta gente que ha hecho unas 300 y pico huelgas, creo, o paros, en 15 años, y que, bueno, que lo que decía Mercedes Vidal en la televisión pública, que, por cierto, me ha gustado mucho un WhatsApp de Josep, que decía que, jolín, que a ver si con el dinero que pagamos entre todas y todas para financiar una televisión pública, cuando hay un conflicto, no solo se da la opinión del patrón, sino que también se da la opinión de los trabajadores y las trabajadoras. Pues me ha parecido muy acertado. Pues venga, Ángel, esta mañana ha habido unos paros de 7 a 9 de la mañana, esta tarde había otros. Recuérdanos el horario. Pues mira, ahora ha acabado, ahora media hora, que era de 4 a 6 y por la noche... Bueno, empezó ayer a la noche en realidad, ¿no? Para la gente de mantenimiento, que eso se llama ropa azul en metro, pues ayer por la noche de 1 a 3. Los compañeros sobre todo que trabajan de noche, que es brigada de vías, señales y demás, de 1 a 3. Uh-huh. Y bueno, bastante bien de momento, bastante bien, yo creo que ha sido un pulso ganado por parte de los trabajadores y en este caso pues tirar hacia adelante. Lo de Mercedes Vidal ya, pues bueno, si ponemos a enumerarla y adjetivarla y demás, yo es que ya me quedaría muy corto. Mira, vamos a dejar de hablar de esta señora, la verdad. Bueno, hemos hecho la presentación. No, es que hemos situado las cosas. No, vamos a dejar de momento, ¿qué te crees? No, vamos a hablar de igual. No. A ver, yo lo digo para centrar un poco el tema y por qué te hemos pedido que vinieras hoy aquí. Parece que la última asamblea de metro, la plantilla recupera el aliento, parece que vuelve a ser una asamblea bastante masiva y en la que se decide, bueno, no lo explicas tú, que para eso te hemos llamado, si no lo explicamos nosotros. No. Y una cosa que te quería preguntar yo, que a mí no me ha quedado clara, ¿se vuelve otra vez a la votación a mano alzada o seguimos con las urnas? Joder, la última pregunta me has dejado. Vale, la contestas al final. A ver, no, es sencilla. La última pregunta es que por fin parece que el comité de empresa o el comité de huelga, o en este caso casi lo mezclaría, lo juntaría, ha recapacitado después de la traición que nos hicieron en septiembre con la urna y ha recuperado el voto a mano alzada, solo que con control de accesos. Era una propuesta de un compañero, que en cierta parte es un compañero que entendía que recuperar el voto a mano alzada era el fin y el principio de los trabajadores, pero en este caso lo que exigía es que por favor hubiera un control de acceso al principio y es lo que se aprobó en esta última asamblea. Bien. Lo de asamblea masiva, Nino, pues sí, las he visto más masivas, más masivas, más combativas y bastante más luchadoras. ¿Que los paros han ido bien? Pues sí. Pero francamente ahora los paros han ido bien porque los trabajadores han tomado bastante más conciencia que sus representantes para tirarlos adelante. O sea, en estos paros yo creo que ahora mismo quien sale ganador son los trabajadores. No hablemos de comités de empresa ni comité de huelga, porque yo en eso sí que sería muy crítico, sino los propios trabajadores han dicho la única forma de levantar esto es secundar las huelgas. Y es lo que han hecho los trabajadores. Yo creo que en este caso han dado un repaso a sus representantes y han dicho si hay un paro convocado y hay una huelga convocada, nos tenemos que tragar ciertas cosas, pero tiramos para adelante. Y es lo que han hecho. Sí, es la impresión que tenemos algunos, que la plantilla de metro es súper activa en los medios, en las nuevas... En las redes tecnológicas. Que yo no soy de los que los domina, pero sí que lo voy viendo. Cómo se iban animando unos a otros, unas a otras, los compañeros para que se participara en la huelga y se le daba como muchísima importancia a que este primer día la huelga tirara para adelante, ¿no? Porque era un mensaje claro a esta señora de la que no queremos hablar, la señora Sandía. Innombrable. Y que también la gente sabía que iba a haber un ataque furibundo contra la plantilla de metro por las supuestas buenas condiciones y los privilegios que tenéis, que ya se encarga la Mercedes de multiplicarlos. Yo he visto a la plantilla, ya te digo, pues con los pocos compañeros que hablo y compañeras y lo que voy viendo en los medios, pues que está animada y que yo creo que esta huelga se puede ganar. ¿Cómo lo ves? Yo creo que esta huelga se tiene que ganar. lo que se ha de ganar es que está claro, se tiene que ganar, y se tiene que ganar porque sí. Se tiene que ganar porque los trabajadores de Metro se han concienciado que el día de hoy, el paro de hoy, quizás era más importante hasta casi los móviles del año pasado o los de este año que nos hicieron. Pero se tiene que ganar por dignidad obrera y por dignidad de los trabajadores de Metro, porque ahora mismo quien tiene que tirar hacia adelante son los trabajadores. Es decir, no puede ser que hace 3 semanas se convocaran los paros, y permitirme la pequeña autocrítica si lo hacemos así hacia todos los sindicatos, no incluyéndonos porque hemos sacado escritos, pero entiendo que los que tienen ahora mismo el dedo ahí y deberían hacer algo es el comité de empresa, y animar a los trabajadores a hacer esos paros y repartos de octavillas y demás. Pero los trabajadores, eso, lo que han hecho es darle la vuelta, organizarse entre ellos, hacer los paros, lo que tú dices, muy bien, animarse entre ellos a hacerlos, porque tenemos claro que este era el día clave. Es decir, no es lo mismo que mañana esos representantes de los trabajadores vayan a negociar algo sabiendo que no tienen nadie detrás, pero no es lo mismo que vayan mañana a negociar algo sabiendo que tienen una masa crítica detrás, que han hecho su trabajo, que es hacer la huelga. Y eso, es lo que han hecho. Eso es fundamental. Lo estamos viendo con los compañeros de Teleférico, que Ramiro entrevistó la semana pasada, cómo se están organizando, cómo están. Y es increíble, ¿no? Esa sabiduría popular. Eso cuando a la gente se le da la voz, cuando a la gente se le deja juntarse y tirar para adelante, pues la gente que ha estado un poquito detrás del conflicto de Teleférico, pues habrá visto cómo se han organizado para recoger dinero, para hacer pancartas, para hacer propuestas, para elegir a los compañeras, a las compañeras y compañeros que acuden a negociar. No seré yo quien defienda a los comités de empresa. Yo soy de los que sigue creyendo en lo que un día acordó nuestro sindicato, que para nosotros utilizamos los comités de empresa para vaciarlos de contenido. Y claro, a mí tus palabras me gustan. El que los trabajadores, que no se tienen que poner de culo con el comité de empresa, lo que lo tienen que hacer es que defiendan lo que se acuerde en asamblea libremente, sea lo que sea, y eso hay que llevarlo hasta el final. Bueno, nosotros también, como buseros, que ya hemos mostrado nuestra solidaridad con tanto con vosotros como con la gente de Teleférico, seguimos intentando dar nuestro apoyo formal al comité de empresa y a los sindicatos que están llevando la huelga adelante. Sigue todavía como un problema de comunicación, ¿no?, entre Metro y autobuses, que impide que podamos, pues, mostrarnos como una sola fuerza de trabajadores, que por el lado contrario la empresa sí que lo hace, y el ayuntamiento, ¿no? Sería bueno, ¿cómo lo ves tú?, que se viera que las plantillas de TMB, digo, Metro, autobuses, Teleférico, estamos a una con vosotros. Yo creo que en este caso nosotros, Solidaridad Obrera, lo dejó muy claro en un correo que mandasteis hará un mes o así, en el cual nos proponías esto mismo que tú dices. Y nosotros lo hablamos en asamblea y lo dejamos muy claro, y es la respuesta que os dimos como organización, que entendíamos que acciones conjuntas, las que quisiéramos, que entendíamos que las decisiones de las problemáticas de las dos empresas, aun partiendo de la misma raíz, tenían que ser en asambleas diferentes. Y es lo que propusimos al final. Que no puedo llegar a entender por qué el comité de empresa, como ente, no ha respondido a eso. Bueno, yo separaría por sindicatos, y no es el caso hacer sangre porque no lo voy a hacer, pero que todavía algunos tienen heridas abiertas que yo creo que deberían cerrarse. O como mínimo, ahora mismo dejarlas de banda y decir, si queremos tirar, vamos a tirar todos. ¿Que los trabajadores de Metro, los trabajadores en sí lo han hecho? Sí, yo creo que sí, que ahora mismo los trabajadores de Metro, la herida que tienen un poco más abierta es desconfianza. Es la desconfianza que tenían, porque entienden que cuando la cosa estaba en su auge y tenían ese empuje, que fue en mayo, junio del año pasado, después de 15 huelgas, les vino un acuerdo, y yo lo califico así como organización por nuestra parte, les vino una traición. Ese acuerdo de julio fue una traición a los trabajadores de Metro. Y esa traición, ahora, es la que algunos intentan, pongamos así, como camuflar, como vender, de que no ha pasado nada, de qué tal. Pero claro, a nosotros como organización Solidaridad Obrera nos extraña mucho que hace un mes haya sindicatos que digan que no hay que convocar para los móviles y un mes después estén alentando de que hay incumplimientos a la plantilla, cuando esos incumplimientos vienen de septiembre. que los trabajadores metro lo que han hecho es decir, oye, vamos a dar una lección y vamos a hacer la huelga y la vamos a secundar, pero la vamos a secundar por conciencia obrera y por conciencia proletaria, lo vamos a hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer el comité de empresa ahora? Yo creo que tomar nota, igual que la Mercedes Vidal, imagino que habrá tomado nota de que por muchas palabrerías que suelten la tele, en la radio y tal, sencillamente está descalificada totalmente como política. O sea, no habrá puerta giratoria grande para esta señora cuando acabe la política. Bueno. Es que yo creo que eso es lo importante. Ahora, leía, nosotros en el último Utopía hemos reproducido un comunicado de CGT Metro, de apoyo a la huelga, naturalmente, y por eso lo está ahí en el Utopía. Y decía una cosa que yo la comparto, ¿no? Que quizá ahora no es el momento de peleas entre sindicatos, que eso ya llegará el momento, si tiene que llegar, que ahora es el momento de las plantillas. Hay que saber quién es el enemigo, quién es el que está provocando que en Barcelona, en una ciudad como Barcelona, pues cada lunes vamos a tener un conflicto que va a afectar a miles y miles y miles de trabajadores y de trabajadoras, a gente de nuestra clase, que no nos gusta perjudicar, pero que ese conflicto viene creado, ¿por quién? Por una dirección política que toma las redes de una empresa pública como este MB, y que sigue haciendo lo mismo que hicieron todos los que han pasado por ahí. Proteger a los fuera de convenio, mantener los soldazos que están cobrando, no escuchar a la gente para tener un buen servicio de transporte público. Están metidos, y perdón, con esto acabo, están metidos con el tema del tranvía, que no lo quieren colar sí o sí, con menos de la mitad del presupuesto que se quieren gastar en el tranvía, se arreglaban aquí muchísimos temas que la ciudadanía lo notaría en el buen servicio que habría de metro y autobuses. Sí, bueno, lo que a mí me gustaría es desmontar todo ese globo sonda que la patronal, en este caso, la patronal que representa a Mercedes Vidal con Barcelona en Comú, porque son los gestores de TMB, que están lanzando la patronal ese mensaje de que, bueno, que es muy complicado negociar con los trabajadores y las trabajadoras de metro, que os están dando todo lo que es posible y que no es cierto que no, por ejemplo, el tema de las prejubilaciones, no es cierto que no se cubran, ¿no? Entonces, Ángel, ves, intentando desmontar un poquito para que la gente que nos escucha, que no trabaja en TMB, los usuarios y las usuarias, entienda un poco cuál es la postura de los trabajadores y las trabajadoras. Yo creo que ahí voy a ser claro, yo creo que voy a ser rotundo y duro. Y duro porque toca el momento de serlo. Esta señora es una hipócrita. Barcelona en Comú en sí es la política de la hipocresía. Es decir, perdían el culo y perdían todo antes de llegar al poder para reunirse con los trabajadores de metro y sus representantes. Llegaron a prometer ciertas cosas que ni en coña ni en sus sueños lo van a cumplir. Esa hipocresía les ha llevado a perder el mundo laboral de vista. Es decir, como partido político no les quito su parte de experiencia en movimientos sociales. Pero en el tema laboral no tienen absolutamente idea, no tienen absolutamente idea de lo que son los movimientos sindicales ni laborales. Pongo un ejemplo, ellos confunden el ciudadano de Barcelona, pongamos un ejemplo, con que hay ciudadanos pobres y ricos. Pero por, digámoslo así, justicia divina, por suerte, por desgracia, no confunden y no llegan a entender cómo ese ciudadano que es pobre, a lo mejor es pobre por políticas laborales pobres. Y ese que es rico es porque esas políticas laborales y legislativas pobres le están haciendo más rico. Y ellos, cuando tienen el poder en el ayuntamiento y tienen el poder en las empresas municipales, eso deberían cambiarlo. Lo que hacen es caridad. Lo que están haciendo con todo esto de pisos, de ayudas sociales y demás, es caridad. Y el trabajador, porque al final todo el mundo en Barcelona es trabajador, y pongamos en este caso su responsabilidad política es en las empresas municipales, depende de su legislación laboral, de cómo la apliquen y de cuando tengan el poder y han llegado al poder a empresas municipales, ejercer verdaderamente como un partido de izquierdas. Lo que no puede ser es que ahora esta señorita Mercedes Vidal y Barcelona en Comú esté poniendo en entredicho, pongamos un ejemplo claro, el tema de las compañeras embarazadas. O sea, que un comité de empresa, un sindicato, tenga que negociar a la baja condiciones que están por ley para el cuidado del feto, para el cuidado del menor y para el cuidado de la embarazada, Eso es política de izquierdas. Eso es una hipócrita por ser algo suave. Es decir, que nosotros tengamos que pelearnos más con un partido que se quiera decir de izquierdas por avanzar socialmente, no salarialmente, socialmente, es... no lo sé, es algo ya que es incongruente. Que hayamos tenido tantos problemas de interlocución con Barcelona en Comú y que ahora nos digan que es que las prejubilaciones se cumplen, perdone, eso se firmó en septiembre. No, en julio, si no recuerdo mal. A día de hoy, desde enero a esta fecha, no han cumplido absolutamente ninguna. Y es que estos aquí, y en cualquier momento, lo que son unos mentirosos. Y ahora mismo hay tres responsables muy claros, que son Enric Cañas, Mercedes Vidal y Malgrau. Mira, la diferencia que veo yo con la gente que ha entrado en Barcelona a dirigir las empresas públicas, la tenemos muy clara con la MT de Valencia. En Valencia entró allí Compromís, que vienen, pues, yo creo que serán primos hermanos de Podemos, ¿no? Y lo primero que hicieron, despidieron al jefe de personal y a dos de sus ayudantes. ¿Han hecho aquí lo mismo? No, aquí llevábamos tanto, los compañeros de metro como de autobuses, llevábamos años denunciando todo lo que había aquí, toda la mierda que hay en TMB, y esta gente lo que hace es la tapan y la vuelven a tapar. La última denuncia que hacíamos pública aquí es que TMB se gastó 9.000 euros en que le hicieran un estudio para que les dijeran cómo no decir los sueldos de los directivos. Esto es alucinante. Esto es alucinante. Que no lo haga el PP, te lo esperas, ¿no? Que cada día están con sus folloncitos. Pero que no lo haga una gente que llegó al poder o llegó a ser la fuerza más votada de Barcelona, porque fue votada, y eso hay que decirlo, porque fue así, fue votada por la clase obrera de Barcelona, pues no puede estar gobernando para todos. Es que no puedes gobernar para los ricos, no puedes gobernar para los pudientes. Si los que te han puesto ahí son los pobres, pues está muy claro lo que tienes que hacer al llegar a una empresa pública. Todos los privilegios que tienen la casta esta política que tenemos dentro de TMB, se los tienes que quitar de un plumazo. Y luego ya discutiremos si hay dinero o no hay dinero para mejorar las condiciones económicas de los trabajadores. Porque yo estoy seguro que a las plantillas de metro y bus les dicen, oye, no hay dinero, porque lo que tenemos va a ser, pues, para mejorar los precarios o para poner más líneas de autobús o de metro, desde luego íbamos a llegar a un acuerdo. Y si nos dicen que es para hacer un hospital, vamos, ya te digo que hasta nos bajamos el sueldo. Pero no es lo que están haciendo. Tienen un problema muy gordo y es entender el mundo laboral y el mundo obrero. Para ellos será un mundo y no será cosa ni de uno ni de dos años. Ellos entienden el mundo obrero de una forma muy diferente cuando logran entender algo. Y el problema que ha surgido en TMB es que han hecho lo mismo exactamente que los demás. Llegaron allí, vieron que había un pacto de no agresión y de tener a TMB como un cortijo. Gobernara quien gobernara, la mierda no salía de allí, y ellos han apuntado a ese pacto. Y es lo que van a hacer, y es lo que están haciendo del primero al último, colocando al señor Paunoy, el máximo defensor del tranvía, colocando al señor Enric Cañas, un inútil que venía despedido de Zaragoza, y colocando como cabeza visible y como jefa de todo esto a una señorita que no sabemos de dónde la han sacado, no sabremos dónde la meterán, y que más de uno ya dice que es tonta. Yo no digo que es tonta, puede ser todo lo inteligente que quiera, pero desde luego su inteligencia aplicada a TMB es nula. Bueno, ella es una gestora salida, parece recientemente del ESADE, o sea, ella asume su papel de empresa, ella asume su papel, que siempre termina su discurso igual, tiene que mantener el equilibrio financiero. Eso que me lo diga, como siempre, o lo estaba comentando antes el Merca, que me lo diga un señor del PSC o de Convergencia y Unión, lo entiendo, pero yo pienso que el equilibrio financiero de una empresa pública como la nuestra no viene dado por las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras. Cuando tienes tres empresas y las tres empresas en dos años te han puesto en huelga, significa que algo no estás haciendo bien. Teleférico, metro y buses. Entonces, no utilicemos el mismo discurso del patrón para gestionar una empresa que tendría que ser ejemplo a la hora de calidad de contratación, a la hora de calidad de servicio y a la hora de la transparencia. Y es todo lo contrario. Merca, perdona. Sí, no, yo lo que, la verdad es que enfurece, ¿no?, escuchar las declaraciones de esta mujer cuando dice que nos recuerda que ya hemos hecho entre metro y autobuses en los últimos 15 años más de 300 días de paro, ¿no? Precisamente yo creo que lo que tendría que estar orgullosa, ya que viene de un partido de izquierdas como es Esquerra Unida y Alternativa, es de que gracias a la lucha obrera, pues los trabajadores y trabajadoras vamos mejorando nuestras condiciones laborales. Y lo que tendría que estar haciendo quizá es animando a otros colectivos para que iniciaran esa lucha, que al menos era lo que hacía el Partido Comunista hace ya bastantes años. Pero también hay una contradicción dentro de Barcelona en Comú, porque igual que Mercedes Vidal pues ataca con saña y sin ningún tipo de escrúpulo a los compañeros y compañeras de metro porque van a la huelga, tenemos otra concejala, la Gala Pin, que no tenía ningún problema en acudir al puerto de Barcelona a apoyar a los estibadores que estaban anunciando que en caso de que hubiese conflicto eso te diría más, es decir, yo todavía recuerdo iban a ir a la huelga. Esto te estoy hablando de hace poquitas semanas, ¿no? Claro, cuando el conflicto no es contigo, cuando el conflicto es, en este caso, sería pues con la patronal de la estiba o con el gobierno de Madrid que va a poner un decreto, entonces sí, vuelve a ser el rojo de toda la vida y también verde por fuera, como le gusta decir a Ramiro. Pero cuando te han puesto como gestor ahí, y claro, esto se acaba, esto durará 4 años, no vas a durar mucho más. Tiene que demostrar que es una buena gestora para cuando salga de aquí, pues yo que sé, ya la meterán en el consejo de administración de alguna empresa. Yo espero que la gente, la buena gente de que les ha votado, que nos escucha este programa, que pasen de este tipo de camarillas que llegan al poder, que se mantengan en sus ideales de lucha y que sobre todo apoyéis la lucha de los compañeros de metro, porque es una lucha para mejorar todos, no solo para mejorar ellos, es para mejorar los que están trabajando ahora y los que tienen que venir a trabajar en Correcto. Metro. Recordamos, por último, que TMB es la empresa pública, el conjunto de empresas públicas más grande de Cataluña. Entre otras cosas, aparte de asegurar el transporte público de nuestra área metropolitana, también generamos empleo. Y eso no hay que olvidarlo. Y el empleo que genera TMB tiene que ser de calidad. Eso no lo podemos permitir, que se pierda el empleo de calidad. Bueno, ahora que ya que va quedando poco tiempo y se ve que faltando 4 minutos puedo entrar a preguntar. No, si es que porque el micro no iba. La pregunta es que me lo están haciendo por aquí, es preguntarle a Ángel. Bueno, están preguntando qué va a pasar con los famosos 32 euros aquellos que dieron, creo que fue en mayo o en junio del año pasado, julio. A cuenta, pues bueno, algo así, por no hacer huelgas o por tomar el compromiso. ¿Qué va a pasar? Yo te digo lo que la literal del acuerdo dice, es que se dan 32 euros a cuenta de convenio para mantener el espacio negociador. Yo lo digo así de claro y lo dije en su momento. A mí ese acuerdo me pareció una traición, e incluyo ahí a CGT, de la cual yo formaba parte, voté en contra, y yo entiendo que ahora con la convocatoria de paros, ese espacio negociador se ha ido a tomar por saco y la empresa entiendo que lo que va a hacer es retirarlos. Es decir, es lo que yo entendí en su momento y sigo entendiendo. ¿Qué hará? No lo sé. A mí lo que me gustaría ver es qué explicación darán esas personas, esos delegados, esos afiliados que al grito pelado entendía lo contrario y gritaban que ese dinero nunca nos lo podrán quitar. Veremos a ver qué explicación dan ahora. No lo sé. No lo sé, Godoy, no tengo ni idea. En mi opinión, es decir, yo como trabajador de a pie ahora mismo te digo que yo este mes los 32 euros no los contaré. No creo que se atrevan, ¿eh? Yo no opino como tú. A lo tú. Que tú decías, Ramiro, a lo que él decía antes de Gala Pin. Yo recordaré a Gala Pin siendo yo secretario general de la Federación Local de Barcelona, de CGT, dándole uniformes de metro para hacer una obra de teatro contra TMB. Uh-huh. Esa una. Viniéndome a pedir la furgoneta de la Federación Local de Equipo Megafonía para la que señorita Ada Colau se subiera como lideresa a nuestra furgoneta. Ahora no hay manera de verlas por ningún lado. Vale, pues bueno, agradecemos a Ángel que nos haya intentado explicar un poquito la raíz del conflicto de los compañeros y compañeras de metro. Terminamos ya el programa en este sentido y me gustaría estos 2 minutitos que nos quedan, y era un compromiso que ya tenía de la semana pasada, y es un compromiso que intentamos renovar cada año desde hace 13 años, con un compañero que bueno, forma parte de la historia negra de TMB, fue el compañero Pablo Díaz, que el día 31 del 3 del 2004 se suicidó en el barrio del Polvorín, después de haberle sido entregada una carta de despido acusándole de apropiarse con 1,10 euros, ¿no? Se demostró a través de la lucha de CGT y de un montón de compañeros y compañeras que la actuación que había tenido la empresa con este conductor había sido totalmente fuera de lugar, que habían mentido el señor Xavi Casas, que era el que dirigía en aquel momento el Cotarro. ¿Y que ahora vuelve? ¿Y que ahora vuelve? Sí, sí, ya le han dado un nuevo puesto. ¿Ya le han dado un nuevo puesto? Pues mira, ese es el premio. Pues eso, recordamos a Pablo Díaz, recordamos a todos de esta manera, a todas las injusticias que se han estado haciendo dentro de un colectivo como este, TMB, y, cómo no, 13 años después, Pablo Díaz, ni olvido ni perdón. Y yo creo que ya nos queda muy poquito tiempo para acabar el programa. No sé si quieres decir algo más, Ángel, como colofón de todo lo que has intentado explicarnos. ¿Cómo lo ves? Lo único, daros las gracias, francamente, creo que como mínimo es eso, darnos la voz a los trabajadores, y en este caso sobre todo dar muchas gracias y muchos ánimos a los compañeros de Metro, a todos los trabajadores, para que tiren hacia adelante contra viento y marea, y eso significa contra viento, marea y contra todo el que se ponga adelante, sea empresa o sea comité. Bueno, pues agradecerte que hayas venido. Nuestra intención es seguir invitando a otros sindicatos combativos de Metro para que nos expliquen su versión de los hechos, y para también que oigáis de nuestra voz, que tenéis todo el apoyo de las conductoras y conductores y el resto de plantilla de autobuses, que estamos a una con vosotros y solo esperamos que nos digáis lo que hay que hacer. Bueno, pues nada, gracias a la SIER por su infinita paciencia, por intentarnos ayudar a hacer el programa, gracias al Ángel, al Godoy, también, que lo hemos dejado muy poquito para que hable, hoy lo hemos dejado... Sí, claro, sí, últimamente ya me toca el micro que no funciona casi siempre, el micro de Godoy. Bueno, y nada, compañeros y compañeras, nos escuchamos desde las ondas libres de Radio Contrabanda la semana que viene, lunes 1 de mayo, estaremos otra vez aquí. Ya lo sabéis, 91,4 cada lunes en riguroso directo. Ayer estuvimos allí en San Jordi montando la parada de contrabanda, gran éxito, y de la parada nos encontramos con un montón de amigos y amigas de contrabanda. Saludar a dos, bueno, a una madre y una hija de San Andrés, que nos ayudaron también en este puesto y que son, bueno, fieles oyentes de este programa, vecinas de Mercadé. Pues nada, nos oímos y nos escuchamos. Venga, salud. Os pongo la canción que nos siempre utilizamos como homenaje también a otro compañero y como despedida y comienzo de este programa. Vale, hasta luego. Bang bang yo bang yo bang bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang bang bang bang yo bang yo bang bang el letrero que diga cabrón, C-A-V-R-O-N, cabrón. Bueno, os dejo con la continuidad musical de Radio Contrabanda.